que ninguna persona que vive en campamentos va a perjudicarse con esa legislación, no lo vamos a aceptar jamás. Y ojalá que lo que ella dice sea como lo dice.